Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Deseo comunicar al jefe de gabinete japonés Noibutaka, Machu Imura, que tiene en mí a un aliado incondicional y decidido que, gracias a su advertencia, está nuevamente en guardia y ha gozado en estas vacaciones de algunas noches verdaderamente espléndidas, vigilando desde Acapulco el cielo estrellado que no se escamotea el smog en la capital. Machu Imura, interrogado por el Parlamento según la ley japonesa que obliga a responder, afirmó que definitivamente piensa que son reales los ovnis en su acepción de objetos ultraterrestres, si bien admitió que la Fuerza Aérea Japonesa carece de una estrategia para hacerles frente si se presentaran. El ejército de Japón es ahora un ejército de paz, como lo son todos cuando no están en guerra. No puede hacer el primer disparo, pues la Constitución se lo prohíbe. Si los ovnis aterrizaran y se negaran a disparar inicialmente, Japón estaría en grave predicamento, aunque me supongo que Bush resolvería de inmediato el asunto. Las afirmaciones de Machu Imura han revivido en Japón el tema de los ovnis como ocupación casi deportiva, que consumió no sé cuántas horas de nuestras vidas hace algunos años y que de repente, como los sombreros para caballero hechos de paja, cayó inexplicablemente en desuso. Hace algunos años, en las esquinas de todas las ciudades del mundo entero había garapiñas humanas guiadas por un líder ocasional que señalaba hacia lo alto mientras quienes le rodeaban se torcían el pescuezo tratando de localizar aquel puntito luminoso que se movía erráticamente, nerviosamente, mucho más en la imaginación colectiva que en la realidad. No era ocasional. Por temporadas ocurría todos los días y a todas horas. «Es un globo», decían los escépticos. «¿Tan alto?», preguntaba alguien. «¿Qué globo ni qué el demonio? Los globos no brillan así», terciaba otro mirón tirando una escupitina bravera. Entonces todo el mundo guardaba silencio. Los diarios del día siguiente daban cuenta de 7 personas atropelladas por buscar ovnis mientras cruzaban la calle. Relataban además como un taxista poblano había sido abducido en Metepec por 2 extraterrestres que lo llevaron a dar un paseo a bordo de una nave en forma de disco de cuyo interior salía una luz muy intensa. Los extraterrestres se comunicaban mentalmente con él y le pidieron anunciar a sus pasajeros y al mundo que dentro de poco vendrían en son de paz. Los extraterrestres parecían enormes cebollas con un solo ojo y mostraban su sentido del humor dándose toques. Otros extraterrestres vivían entre nosotros, disfrazados. Por eso había que vigilar a cualquier persona que pensara notoriamente diferente de nosotros. Nuestros padres y los maestros, por ejemplo. Era importante sobre todo vigilarlos cuando se sentían a solas porque, según sabíamos, tenían que enchufarse por lo menos media hora cada día para restablecer su energía y seguir espiándonos a su vez para beneficio de los misteriosos planes de su misterioso planeta. Escribo todo esto porque noto con cierto espanto que hoy el mundo está menos preparado que nunca para tener contacto con extraterrestres. El tema pasó de moda. Parece remoto y ajeno. En México estamos como en Japón. Si los extraterrestres llegaran hoy, no tendríamos un plan adecuado para recibirlos. No sabríamos siquiera si tocarles el huapango de Moncayo o pedirle de plano a Manlio Fabio que les echara un discurso hipnótico. ¿Qué si creo en los ovnis? Desde luego. Me parece mucho más fácil entender que no somos los únicos seres vivientes en el universo que buscar una explicación a por qué somos los únicos y, sobre todo, por qué siéndolo, no hemos sabido apreciar y agradecer suficientemente tamaña suerte. Hoy puede ser un gran día y mañana también.